y la maestría en literatura mexicana contemporánea. Bueno, suele escribir artículos sobre crítica literaria en revistas universitarias y, bueno, pues precisamente también tiene este programa, es locutor, ¿no? Desde el año 2021, estábamos haciendo cuentas, de este programa Radio Eleuteria, donde, bueno, pues hace análisis, ¿no?, sobre literatura. Y también, pues, hace entrevistas y muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ya está aquí con nosotros. Hola, Santiago Said, ¿cómo estás? Muy bien, Mara, muchísimas gracias por la invitación. No, pues al contrario, de pronto, pues en tu labor, ¿no?, de difusión de tu obra, ¿no? Tiene un nombre especial cuando es el primer libro, ¿no? ¿Cómo es? Catábasis. No. Bueno, ese es el título de tu libro, pero cuando un escritor... Ah, ¿novel? ¿Obra novel? Así se le llama cuando, digamos, es el primer libro que publica alguien. Obra novel. ¿Obra novel? Uh-huh. Sí, o algo de ópera prima, ¿no? Ópera prima, ¿no?, también. ¿No? Bueno. Uh-huh. Bueno, pues es tu primer libro, ¿no? Sí. Para no meternos en complicaciones. ¡Ah! Bueno, después de haber estudiado la licenciatura, ¿no?, en letras aquí en la universidad local, ¿no?, en la universidad... Uh-huh. Del estado. Pues sí, del Estado de México, pero uh-huh, propiamente en el campus o en la, ¿no?, de Amecameca, ¿no?, uh-huh, donde, bueno, por ejemplo, yo también estudié ahí, nada más que yo estudié otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, ¿en qué año egresaste de la UAM? Yo ingresé en el 2012 y egresé en el 2016. Ok. Uh-huh. Y bueno, después te sales, ¿no? O sea, no te quedas solo con la licenciatura en letras, ¿no? Uh-huh. Sino que, bueno, quieres ampliar más, ¿no?, tu conocimiento y te vas a la UAM Azcapotzalco, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi que tuviste un reconocimiento o algo así, ¿no? Ah, por parte incluso, de la UAM. Ajá, incluso nos encontró, o sea, fue muy chistoso, ¿no? Porque nos encontramos, además somos vecinos, sí, ¿no? De o sea, para los que nos conocen y los que no nos conocen, pues somos vecinos, o sea, vivimos así a la vuelta, ¿no? Además aquí muy cerquita de la Voladora, ¿no? Así entonces, es. Nos encontramos y me dices, no, pues voy a la UAM, no sé qué, a ver cómo me va. Y va así. Me enteré justo ese día. No, yo no sabía que tenía. ¿Pero que qué ir? Pasó? O sea, digo, vi una publicación en Facebook, pero cuéntanos, ¿qué onda? Ah, bueno, claro. Resulta que me dieron una medalla al mérito universitario por la mejor calificación de la generación en la maestría en filología de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, yo no me enteré que era justo ese día que nos encontramos que tenía que ir a recoger el premio. Llegué, ya no alcancé la ceremonia, llegué 2 horas tarde, pero okay, aún así... Mucho tráfico en Chalco. ¡Ah! Muchísimo. Está cañón eso. Pero bueno, recogí el premio y me vine. Ok, sí. Bueno, pues felicidades. Muchas, ¿no?, gracias por el premio. Y bueno, pues no solamente tienes esta maestría, ¿no?, en la UAM, también tienes otra que, bueno, justo ahí en el, como en tu biografía, no viene, ¿no? ¿Dónde estudiaste la maestría en literatura mexicana contemporánea, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde? Igual en la UAM. Azcapotzalco. También, sí. Las dos las estudiaste ahí. Tanto la especialización como la maestría. Sí, fueron dos posgrados que, bueno, tienen el reconocimiento de PNPC por parte del CONACYT. Si es que, bueno, resulta que yo digo, si es que el tiempo nos los permite. Bueno, tenemos 2 horas, o sea. Ah, de acuerdo, ¿no? Digo, ya cuando vayamos a corte te aviso, ya sabes cómo es el asunto, vale, ¿no? Pero bien. Tenemos 2 horas, querido. Excelente. Pues resulta que cuando yo termino la licenciatura, yo me titulé en el año de egreso. Es decir, yo no me esperé tanto tiempo a terminar la tesis. La acabé en unas vacaciones. E inmediatamente yo me postulé para el posgrado de la especialización en la UAM. Y afortunadamente me aceptaron porque les agradó la tesis que escribí en la licenciatura. Me asesoró una muy buena profesora, que es la profesora Sora Rojousova Kokoshkova. Y bueno, les agradó la investigación en la UAM. Y me aceptaron a pesar de que yo era muy joven. De hecho, mis compañeros de especialización pues ya eran señores, o sea, ya eran mucho más grandes que yo. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo 21 o 22 años, más o menos. Sí, sí, yo sí ingresé muy, muy chavo al posgrado. Uh-huh. Pero sí, afortunadamente di el ancho y también me aceptaron. Al siguiente, entré a la maestría en el 2018. Y me aceptaron rápido, porque igual traté de esforzarme en la tesis de especialización. Uh-huh. Sí, en el ámbito de investigación creo que sí se me da un poquito. Sí. Ok. Y bueno, pues terminas la maestría, ¿no? Uh-huh. ¿En qué año? En el 2021 hice mi defensa de tesis. Uh-huh, okay. De la maestría. A razón de que, bueno, en realidad yo debí de haberla concluido en el 2020, pero ocurrió que me tocaron dos huelgas en la UAM, uh-huh, muy extensas, y la pandemia. Uh-huh, entonces, uh-huh, terminó realmente esa maestría en el año 2021. Sí, por las huelgas y la peste. Okay. Uh-huh. Entonces, bueno, pues prácticamente terminaste la maestría y publicaste el libro, ¿no? Uh-huh. Porque fue en el mismo año, ¿no? ¿Cómo estuvo la cosa? El manuscrito, sí, o sea, digamos el libro. Como tal. ¿Cómo estuvo la cosa? Sí, así es, o sea, el libro como tal yo lo tenía ya escrito en el año 2021, pero se publicó, digamos, por el proceso de edición hasta este año. En el 2022 se terminó de publicar. De hecho, la editorial es queretana, no es de la Ciudad de México, ni de Morelos, ni del estado. Es de Querétaro. Sin embargo, la imprenta se encuentra en Jalisco. Entonces, lo hicieron muy bien el proceso de edición. O sea, el manuscrito de este primer libro ya lo tenías en 2021, terminando, uh-huh, la maestría, y que bueno, también coincide con que fue el año en que comienzas con el programa de radio, uh-huh, ¿no? Que tienes aquí también en La Voladora, ¿no? Voladora, radio, sí. Eleuteria. Eleuteria. Que es que se transmite, ¿qué días? Miércoles, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Miércoles de 7 a 8 de la noche. Uh-huh. Y bueno, si todavía no nos vamos a corte, ya nos vamos a corte, uh-huh, pero regresando, pues antes de entrar de lleno, ¿no? A este libro tuyo, pues nos platicas de qué se trata tu programa de radio. Por y supuesto. Más sobre tu carrera y todo el asunto. Bueno, regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 18 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, band banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues no sé por qué a casi todos mis invitados les da risa cuando hago mi presentación. O sea, si es así como muy chistosa, ¿o qué? No, es simpático. Ok, bueno, pues estábamos justo también platicando, ¿no? Said, que también tienes un programa de radio aquí en La Voladora, ¿no? Desde el 21 más o menos, ¿no? Ya también ya tienes un ratito, ¿no? Un poquito. Cuéntanos, bueno, ya nos dijiste los miércoles, escúchenlo, Banda Banderola, ¿no? Para el público de la Jonjolí de todos los moles, bueno, pues también escuchen el programa de Santiago Said, que se transmite los miércoles de 7 a 8. Y bueno, pero pues cuéntanos de qué va tu programa. Digo, obviamente tiene que tratar sobre literatura, ¿no? Pero sí. Bueno, a ver, cuéntanos. Claro, con todo gusto. Bueno, en primer lugar le puse Radio Eleuteria, porque en primera instancia yo quería nombrar al programa Radio Libertad. Sin embargo, ya existía un programa de radio justamente en Nuevo León, que así se llama, Radio Libertad. Entonces, bueno, tuve que buscar algo auténtico, algo que fuese genuino únicamente. Y bueno, yo descubrí que la diosa de la libertad en Grecia se llamaba así, Eleuteria. Entonces esa fue la razón por la cual yo elegí ese título para este programa. Y bueno, en realidad yo lo que hago, es decir, el contenido de Radio Eleuteria, que por cierto, tengo un canal de YouTube en donde yo subo los podcasts. En su mayoría yo lo que hago es analizar libros. Cada semana presento un libro nuevo. Y bueno, lo que yo trato de hacer es hacer crítica literaria con respecto al libro que analizo. Sin embargo, también hablo de temas políticos y también abordo obras de ciencias políticas. Por ejemplo, Bernard Henri Lévy, Hayek, Mises, Rothbard. Entonces trato ese tipo de temas. Y bueno, si es que me lo permites, dar mis razones por las cuales yo abordo no solamente las humanidades, sino también las ciencias sociales, a pesar de que yo soy ajeno a esa área, es porque, bueno, lo que yo he advertido es que ya realmente tanto lo que son instituciones públicas y más exactamente universidades, estoy hablando precisamente de las academias universitarias, en donde pretenden enseñar literatura, ya se han convertido en espacios demasiado tóxicos, en espacios muy, muy asfixiantes con respecto a la libertad de expresión. Es decir, si tú tienes, y yo lo digo abiertamente, yo no soy de izquierdas, yo sí me considero alguien de derecha, soy, digamos, podría, si quieren plantearlo así, de extrema derecha. Sin embargo, lo que yo advertí es que... ¿En serio? Sí. Y no tengo empacho en decirlo. No. El priismo, de hecho, es de corte de izquierda. Yo soy lo que se conocería como derecha libertaria. Y bueno, lo que yo he advertido es que justamente son las universidades los espacios en donde menos se tolera las opiniones disidentes. Existe una especie de acoso por parte de profesores o compañeros con respecto a personas que tienen una opinión distinta. Entonces yo precisamente por eso tengo este programa, para poder expresar estas ideas. Y bueno, esa fue la razón. Por eso se llama Radio Eleuteria, en donde hay libertad de opinión. Y sí, es precisamente eso. También hay un muchacho que tiene aquí su programa, Pepe Walsh. El Mundo Según Woz, que es un programa antes del mío, una hora antes del mío. Uh-huh. Y a veces nos reunimos, es decir, combinamos programas. Él es comunista, pero yo lo aprecio mucho. O sea, no por el hecho de que piense distinto, eso signifique que me llevo mal. Por supuesto que no. Uh-huh. Y realmente la dinámica es muy interesante cuando unimos programas, porque uh-huh. bueno, no hay nada más enriquecedor que tener un debate con alguien que piensa completamente diferente a ti, ¿no? Claro. Entonces digo que, bueno, yo opino que eso enriquece muchísimo el diálogo y especialmente este espacio de La Voladora Radio. Sí, esa es la razón. Ok, bueno, pues suena bastante interesante, ¿no? Para la banda que nos esté escuchando, digo, pues dense, ¿no? A la tarea, a dispongan pues un ratito los miércoles de 7 a 8 de la noche para escuchar a Santiago Said en este programa Radio Loiteria. Y que bueno, supongo que cuando combinas programas con Bosch, uh-huh. Pepe. Pues no sé, empieza a las 6. Él empieza a las 6. Termina a las 7 y yo a las 7, 8. Pero a veces sí nos reunimos en cabina. Sí, él es una persona muy amable y digamos, o sea, siempre está en disposición de intercambiar ideas, pero de manera respetuosa. Sí, sin alebrestarse, pues. Okay. Bueno, a lo mejor voy a pasarte una pregunta que a lo mejor yo sé que me la vas a poder contestar bastante bien. Adelante, sí. Esperamos. No, pero bueno, lo que pasa es que yo recuerdo que tú te veía mucho con un chavo, un chinito, uh-huh. no me acuerdo cómo se llama. También tiene un programa aquí, le apodan Tusa. Okay. Pero se llama Martín. Martín, claro, uh-huh. claro, ¿no? Pero ya no, creo que compartían el programa. No. Y luego, ¿no? Nunca. Él tenía el suyo. Ah, ok. Y yo el mío. Ah, ok. Y igual, o sea, él se cambió creo que los viernes, pero yo me quedé los miércoles. Uh-huh. Ok. Pero está, o sea, yo tenía entendido que hacían como cosas juntos, pero entonces no. No, o sea, aquí en la radio, ya. Cada quien lo suyo. Ya. Chido. Sí, bueno, pues saludos, ¿no? Porque pues hay mucha banda, ¿no? Que uh-huh. sí está pues teniendo estos programas en la Voladora Radio, ¿no? Sobre todo, pues egresados, ¿no? De la UAM, ¿no? Que se han acercado a la Voladora y que, bueno, pues ya tienen algún tiempo, ¿no? Con estos programas de radio con diferentes propuestas, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, pues, como bien dices, o sea, es enriquecedor, ¿no? No solamente para la radio, ¿no? Obviamente, sino pues para la comunidad, para los radioescuchas, ¿no? Justamente. Para la misma, repito, para la misma comunidad, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Y bueno, pues ahora sí vamos a pues tratar de comenzar a hablar un poco más de tu libro, Catábasis. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Ah. Bueno, es una palabra griega que significa descenso. Existen dos términos. Está lo que es la catábasis y la anábasis. Anábasis es ascenso en griego. Catábasis es propiamente cuando, en términos teológicos, cuando alguien que está vivo visite el mundo de los muertos. Los ejemplos más cercanos que podemos tener con respecto a ese término serían, en primera instancia, la Odisea. Cuando justamente Odiseo va a Hades a visitar a Agamenón, a Aquiles, es decir, a Tiresias, para poder llegar a Ítaca. Es decir, va a preguntarle a los muertos cómo regresar a su patria. Es decir, que es cuando un vivo desciende al mundo de los muertos. Heracles lo hizo, también lo hizo Eneas. Pero bueno, también lo podemos encontrar en la Divina Comedia, cuando Dante, a través del psicopompo, es decir, el guía, que es Virgilio, lo conduce a través de los 9 círculos del infierno. Y digamos un ejemplo más contemporáneo en la literatura que puede ejemplificar ese término griego sería Pedro Páramo. Por ejemplo, Juan Preciado es un vivo que visita el mundo de los muertos, que es, bueno, Comala. Entonces, de ahí yo recojo ese término y decido titular este libro Catábasis. Sí, y el término, digamos, frontal es Anábasis, ascenso. Y bueno, es, creo que el ejemplo más famoso es Anábasis de Jenofonte. Anábasis también puede significar expedición, una expedición victoriosa, Anábasis, o la marcha de los 10.000. Y bueno, es un término griego que regularmente se utiliza en la teología. Ok. Y bueno, hay una cuarta de forro, se llama, uh-huh, ¿no? Que es como un tipo como semblanza del libro, ¿no? La verdad es que yo quisiera leerla, pero... Claro, adelante. No puedo. No sé si tú te la sepas o tú quieras leerla. Ah, y me refiero a que no puedo porque no alcanzo a ver, de verdad, estoy súper ciega. No te preocupes. Bueno, es una reseña que hizo mi editor, Patricio Rebollarte Yaeche. Uh-huh. Y bueno, estas son sus palabras con respecto al libro que yo escribí. Okay. Bueno, lo que él escribió es lo siguiente. Comienzo. Bucles temporales que transportan hacia una eternidad infernal. Portales extradimensionales que alteran la realidad. Fantásticas transformaciones corporales que se confunden con alguna maldición demoníaca. Misteriosas desapariciones cuyas explicaciones resultan todavía más aterradoras. Criminales perseguidos por su pasado. Pactos con entidades sobrenaturales. Viajes en el tiempo y la disputa del ser humano contra sus propios instintos de supervivencia. Catábasis, narraciones de horror y abyección, presenta el enfrentamiento entre lo ordinario y lo extraordinario, materializado en 10 relatos de horror que tienen como objetivo ofrecer una sensación placentera de desconcierto. A pesar de ser una de las corrientes literarias cultivadas por grandes escritores y que cada día es más apreciada por la crítica y el público, el autor intenta en este libro innovar la corriente del terror con 10 relatos que desafían los miedos de nuestra época. Cierro citas. Muy bien. ¿Quién es tu editor, dices? Se llama Patricio Rebollarte Yaeche. Él es el editor y director de la editorial Par 3 de Querétaro. Par 3. Digo, es la editorial. Si puedo hacerle tantita propaganda. Sí, adelante, por favor. A Patricio. Yo lo aprecio y realmente es alguien que le gusta su trabajo y además lo hace muy, muy, muy bien. Par 3 es la editorial privada de Querétaro más importante del estado. Y en principio, Par 3 publicaba, digamos, literatura, digamos, canónica. Por ejemplo, Melville, Washington Irving, Edgar Allan Poe. Pero conforme fue creciendo la editorial, se dio a la tarea Patricio de comenzar a publicar a escritores noveles, es decir, escritores que, digamos, no son conocidos, y sacó esta nueva colección que se llama Pangrama, Nuevas Voces, y comenzó a darle, digamos, espacio a, digamos, personas que no pertenecen al canon, digamos, como Melville, ¿no? O Washington Irving. Entonces, bueno, yo soy, digamos, de los afortunados de pertenecer a esta nueva colección de Pangrama Nuevas Voces. Y bueno, realmente es una bonita edición, lo hizo muy bien este muchacho, es alguien muy joven, tiene más o menos mi edad. Pero ¿cuántos años tiene? Él tiene como 31. ¿Y tú también? 28. Ah, ok. Uh-huh. Sí, pero realmente hace un muy buen trabajo. Oye, bueno, ¿y pero cómo lo conociste? ¿Cómo te vinculaste con él? O sea, de pronto llegó y, o sea, ¿qué onda? Ahora sí que, ¿cómo diste con él? Porque de pronto, pues, no es fácil como encontrar un editor y que digas, en este caso, por ejemplo, es que lo aprecias, uh-huh, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a él, ¿no? O él a ti, no sé, ¿no? Pues, digamos, de manera muy imprevista, porque yo lo que, justamente, como yo soy antisocialista. Okay. Encontré un libro en internet que se llama Detrás del muro, la otra cara de la Alemania socialista. Y resulta que la autora es alemana. Ella vivió, ella nació más bien en la República Democrática Alemana, que por supuesto no tenía nada de democrática, pero ella nació ahí en los años 70. Y escribió ese libro, Detrás del muro, la otra cara de la Alemania socialista. Ella es alemana, pero resulta que yo descubrí que ya vive en México. Entonces yo le compré su libro Y al saber que ella estaba viviendo en México, le solicité una entrevista para la radio, para este programa. Entonces comenzamos a hablar, leí su libro, lo analicé, posteriormente la entrevisté, nos hicimos amigos y yo le pregunté, y bueno, este libro tú lo publicaste en alemán o en español. Y bueno, ella me dijo, no, yo lo publiqué en español. De hecho, lo escribí aquí en México y lo publiqué aquí en México. Y bueno, yo le pregunté, ¿en qué editorial? Ah, bueno, en esta. Justamente el libro que tienes, pues es para tres, es de Querétaro. Entonces yo busqué, los criterios bajo los cuales se permite hacer una publicación. Yo tenía ya unos cuentillos, que son estos, escritos desde que yo iba a la universidad. Y bueno, dije, bueno, voy a mandarlos a ver qué opina. Se los mandé a Patricio, que en ese momento no lo conocía. Él revisó el manuscrito y, bueno, para ser franco, o sea, lo que él me dijo, es vendible. O sea, no me dijo, es bueno, tiene gran calidad literaria. No, es vendible. Okay. Se puede vender, llama la atención, y si se puede vender, se publica. Entonces, bueno, afortunadamente se publicó, a pesar de que es un libro nuevo, afortunadamente se ha estado vendiendo bien, y la editorial tiene una gran distribución, a pesar de que es una editorial nueva. Tiene 27 librerías en donde se vende esta editorial. Entre ellas está Libros UNAM, Educal, Gandhi, y no recuerdo qué otra, pero en total son 27 librerías en todo el país. Pero también se vende en Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, España y me parece que también en Ecuador. O sea, sí tiene buena distribución. Uh-huh. Y cada año a esta editorial se le invita a participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Uh-huh, uh-huh. O sea, tuve mucha suerte de que me tocara una buena editorial. Oye, pues sí, suerte, pero también, bueno, pues tú la buscaste, ¿no? O sea, uh-huh. No te cayó del cielo y, bueno, pues tuviste, pues, ¿no? El deseo de decir, bueno, voy a buscar, a preguntar, a proponer, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente se te abrieron las puertas, ¿no? Por ejemplo, me causó curiosidad cuántos años tiene ahora señora del libro. ¿Sabine? Ajá. Sabine Schütze, me parece que ella nació en el 71, 72, por ahí. Ajá. Es una señora joven. Ah, okay. Y bueno, ella se vino a México, ella está trabajando en la automotriz Brose, en Querétaro, pero bueno, tiene varios libros, no solamente tiene Detrás del Muro, tiene bastantes. Uh-huh. Y bueno, es una señora muy agradable. Y nos hicimos amigos. Uh-huh. Y fue justamente gracias a ella que yo conocí la editorial. Uh-huh, uh-huh. Ok, muy bien. Por ejemplo, también, bueno, veo, ¿no?, que tiene una portada bonita, ¿no? Uh-huh. Una fotografía, no sé, que cuéntanos un poco sobre la portada. Es una como montaña con neblina, no sé, cuéntanos. Sí, bueno, claro. Como, digamos, el espacio en donde yo trato de ubicar cada uno de los relatos es en un lugar ficticio, o es decir, que yo inventé. Yo le puse el pueblo de Lofretán. Sin embargo, yo, como he vivido acá últimamente y me gusta Mecameca. Bueno, para los que no sepan, pues es una zona montañosa en donde por lo regular caen nevadas. Yo traté de adaptar el lugar en donde vivo, es decir, mi escenario real, y tratar de sublimarlo en los relatos que yo escribí. Y bueno, la esposa de Patricio, Diana Pesquera, es la que diseñó la portada. Le hice una especie de reseña de cómo me gustaría que fuera la portada del libro y superó mis expectativas. Es muy talentosa, Diana Pesquera, lo hizo muy bien. Y bueno, sí, claro, para, digamos, es programa de radio para explicar cómo es la portada. Pues sí, se trata de, digamos, de una montaña. El espacio es neblinoso y está cubierta por nieve. Y digamos que en la parte inferior se encuentra un rastro de sangre. Y es precisamente porque se trata de un libro de narraciones de horror. Entonces, digamos, para ser un poco sugestivos, le colocaron eso, un pequeño rastro de sangre en la parte inferior izquierda. Ok, sí. Y bueno, o sea, ¿es una técnica de fotografía? ¿De qué es? Es un programa de inteligencia artificial que puede crear cualquier, digamos, imagen a partir de las descripciones. Es un programa que tiene Diana y le quedó muy, muy bien porque no es una fotografía. Es un diseño hecho con inteligencia artificial. Órale, ¿no? Pues sí, la verdad es que está bastante padre, interesante la portada, ¿no? Y bueno, me llama la atención porque utilizas muchas palabras y muchas referencias griegas, de la literatura griega, ¿no? O sea, de pronto, sin embargo, bueno, tienes la maestría en literatura mexicana contemporánea, ¿no? Igual la especialización, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿de qué se trata? Digamos... Bueno, tienes, como una... O sea, mucha referencia a la literatura griega, ¿no? Pero bueno, sin embargo, pareciera que te interesa más la literatura mexicana, pero bueno, ¿qué onda? Ah, bueno, es que resulta que lo que es, digamos, letras latinoamericanas, literatura mexicana del siglo XX, literatura mexicana contemporánea, pertenece al área de la filología. Y para poder entender, digamos, lo particular, principalmente se necesita, más exactamente, necesariamente uno tiene que tener las bases del canon. Si no, no hay manera de poder apreciar algo particular si uno no conoce lo general. Entonces, bueno, las bases para estudiar literatura son precisamente el canon occidental. Es por eso que, bueno, hablo de referencias que son, digamos, extranjeras, pero es que son las bases. De hecho, como lo dice Harold Bloom, el canon occidental es el canon universal, ya que los autores que pertenecen a la posteridad fundamentan, digamos, o más exactamente se inspiran del canon, el canon occidental. No es por ser, digamos, racista ni nada de eso, es precisamente porque las grandes obras, digamos, del mundo tienen como fundamento el canon occidental. Y, digamos, la fuente del canon occidental es la literatura clásica helénica, entonces es por eso. Sí, esa sería la explicación. Bueno, ya casi nos vamos al siguiente corte en tres minutitos. No te preocupes. Pero bueno, para que también te prepares psicológicamente, porque pues nos vamos a tener que leer algo, ¿no? No sé si todos sean muy largos. La verdad es que tengo que confesarle, ¿no?, aquí a la banda Banderola, que en este momento me está entregando el libro, ¿no? O sea, no es así como que haya tenido pues oportunidad de leerlo y tal, ¿no? Solo pues como la pues breve semblanza, ¿no?, que me envía Said. Pero bueno, pues regresando, ¿no? Mira, por ejemplo, este es un poco corto, ¿no? Algo relativo al verano que se ha ido, ¿no? Este es corto, ¿no? Pero bueno, pues sí que nos leas, ¿no?, en los siguientes partes del programa, ¿no? Que nos leas algo de este trabajo. Bueno, también pues supongo que has recibido críticas, ¿no?, tanto buenas como malas. Y también, ahorita, bueno, ahorita nos platicas un poco más sobre eso, pero también vas a platicar sobre la experiencia que tuviste, ¿no? Que, bueno, pues te presentaste en la Feria del Libro, ¿no? O sea, salidito tu libro, ¿no? Y te vas a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, ¿no? Y bueno, pues también al ratito, ¿no?, nos platicas sobre esta experiencia, ¿no? Claro. Porque además, pues no solamente te fuiste como, pues como escritor, ¿no? También te fuiste como periodista, ¿no? Ahí anduviste haciendo algunas coberturas para La Voladora Radio, ¿no? Así entonces es. Estuvo, pues supongo que fue una experiencia chida, ¿no? También, por ejemplo, ya después nos vas contando sobre este, de pronto también vi que te fuiste a dar un rol por Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso siempre enriquece muchísimo, ¿no? Este, y también, ¿no? Digo, bueno, ya más adelante nos vas contando si tienes pues como ya más trabajos en puerta, más publicaciones, ¿no? A lo mejor borradores, no sé, pero no, y bueno, pero pues ahí vamos platicando este con calmita, y mientras ya nos vamos al siguiente corte y regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 45 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, Said sigue sin poder evitar morirse de la risa, ¿no? Te ves con todo respeto. Ok, está bien. Oye, bueno, pues estábamos entre que si quieres pues leer como tal, me dices que pues tú los escribiste, que te los sabes de memoria. Bueno, no así exactamente, pero que bueno, pues ya sea que tú quieras leer o hablarnos sobre los cuentos. Bueno, por ejemplo, ahorita que te preguntaba cómo te había ido allá en Guadalajara, ¿no? En esta pues primera presentación que tuviste en la Feria de Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Con tu primer libro, tu primera presentación, que fuera pues en este espacio, ¿no? Sí. Este, que bueno, cómo había sido, ¿no? O sea, qué formato habías utilizado y tú entonces me dices, bueno, pues hablas, ¿no? Sobre pues de qué va obviamente el libro, pero también tus influencias y todo esto, ¿no? Entonces, pero pues cuéntanos así como si estuvieras pues presentándolo así en un stand, ¿no? De, claro, ¿no? Con todo gusto. Bueno, nada más para contextualizar, me tocó el día 2 de diciembre de 12 a 12 y media fue la presentación y la firma de libros fue de 12 y media a 1. Me tocó en la sala 7 en la presentación y la firma de libros fue en el stand J39, que pertenece a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, ya que la editorial es queretana. Me puse muy nervioso porque, bueno, fue la primera vez que lo presentaba y había mucha gente, pero digamos, a grandes rasgos, es un libro que se compone de 10 relatos, son 10 relatos, que, bueno, pertenecen a lo que es la literatura de horror, más exactamente. Digamos, en términos muy, muy generales, se manejan lo que son dos tendencias. Lo que es el body horror, que, bueno, digamos, para que la gente pueda comprender más o menos, es como lo que serían las películas de David Cronenberg. Body horror, de cómo el cuerpo humano se va, digamos, metamorfoseando en algo extraño. Y el horror western, digamos, es, digamos, literatura de horror rural, para entenderse en esos términos. Bueno, son 10 relatos. Las temáticas que yo manejo serían, digamos, bucles temporales, realidades paralelas, digamos, justamente body horror, horror western, está también los viajes en el tiempo, sobre todo eso, viajes en el tiempo, digamos, la confrontación entre lo ordinario, lo extraordinario. Sin embargo, algo que yo expliqué en la presentación, que expliqué muy mal porque estaba yo muy nervioso, pero ahorita estoy tranquilo. Estás en casa. Exacto. Bueno, algo que yo traté de explicar más precisamente fue que algo que determina al subgénero literario no es la temática. Y eso no lo digo yo. Lo dice un gran teórico literario que es Svetlán Todorov en Introducción a la Literatura Fantástica. Él lo explica muy bien. Lo que determina el género no es el tema, es la estructura. Y eso es precisamente lo que yo traté de hacer aquí, ya que, bueno, como no se trata de una novela, se tratan más exactamente de relatos y que son cortos, lo que yo traté de hacer es vender un estilo propio. Entonces, lo que yo ocupé como, digamos, como técnica fue algo que, digamos, parecería algo evidente, pero que en realidad no lo es. Lo que yo he advertido es que los grandes relatos de terror o misterio plantean una historia visible, una trama visible, evidente, pero que ocultan, justamente mantienen latente una historia oculta. Y es precisamente la historia oculta la más importante, porque es la que determina el desenlace. Y eso es lo que provoca el, digamos, el placer estético, el placer reflexivo en el lector, de más exactamente sorprenderse con una situación que no esperaba. Otro comentario que yo traté de explicar, de exponer en la presentación, fue el hecho de que también los grandes escritores de lo que es la corriente del terror, por lo regular no lo cuentan todo. Dejan espacios vacíos que el mismo lector tiene que rellenar con su propia intuición. Y eso es lo que también hace más placentero la lectura. La literatura de terror, y esto lo dijo mi editor, es una corriente literaria que es muy vendible, precisamente porque causa demasiado placer en el lector. Y es precisamente por esa técnica, la técnica de mostrar una historia que sea visible, que sea evidente, y que sin embargo mantiene latente una historia oculta. Y es precisamente la historia oculta la más importante, porque es la que determina el desenlace. Y bueno, no sé si puedo agregar algo más. ¿Sí puedo? Gracias. Bueno, también algo que yo escuché en las preguntas que me hicieron en Guadalajara, fue que muchas personas decían que la literatura de... Bueno, esto es literatura de horror, pero pertenece al gran género del terror. Que muchas veces la literatura de terror, no sé, estoy hablando de Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Charles Brockden Brown, no lo sé. Todos estos escritores que pertenecen a lo que es la corriente romántica oscura o el gótico, que realmente sus escritos sí provocan terror o miedo. Y no es verdad. No es verdad. Esto lo expliqué hace tiempo, pero ¿sí puedo utilizar unos 5 minutos de explicación? Sí, por favor, por favor. Bueno, tenemos tiempo. Muchas gracias. Bueno, resulta que existe un ensayo que yo leí en mi juventud, cuando yo todavía estudiaba la licenciatura. Ay, cálmate, viejo. Ya es que ya pasaron algunos años. Se llama Los placeres de la imaginación, de Joseph Addison, que también existe un poema homónimo de Mark Akenside, que también se llama así, Los placeres de la imaginación. Es un poema didáctico inspirado en el ensayo de Addison, publicado por la revista británica The Spectator. Es un ensayo del siglo XVII. Y Addison lo que explica es que existen dos tipos de placeres. Existe lo que es el placer extrínseco o el placer corporal. Digamos, no sé, comer una manzana cuando tenemos hambre, dormir, caminar por la playa, recibir una caricia. Es un tipo de placer que nosotros experimentamos a través de nuestras facultades proprioceptivas. Sin embargo, existe un tipo de placer muy diferente que Addison le llama los placeres intrínsecos o los placeres de la imaginación, como se titula su ensayo. Y los placeres de la imaginación son frontalmente opuestos a los placeres corporales, porque es un placer que solamente podemos experimentar a través de la reflexión, o como Addison lo llama, a través del espíritu. Y eso se da únicamente a través de la contemplación del arte. No lo sé, ver una pintura, escuchar una canción que nos gusta mucho y nos provoca placer. Obviamente no nos están tocando, no estamos comiendo nada. Es decir, sentimos placer porque es reflexivo. Contemplar una escultura o leer un libro. Es un placer de la imaginación, según como lo plantea Joseph Addison. Quien perfecciona esta teoría es Kant, precisamente en La crítica del juicio. Kant plantea que existen, por ejemplo, los juicios analíticos, juicios sintéticos y juicios de gusto. Los juicios de gusto son para determinar la calidad o, digamos, la mala calidad de una obra de arte. Si una obra de arte nos provoca placer, es que esa obra de arte es bella, porque provoca placer, sin importar su contenido. Y es a partir de aquí la tesis que yo planteo, la que yo postulo, de que la literatura de horror, literatura que pertenece al género del terror, no provoca terror, provoca placer. Voy a poner un ejemplo. ¿A través del terror? Por supuesto, uh-huh. Así es. Voy a poner un ejemplo. No, las experiencias de la vida real son muy diferentes a las experiencias que nosotros podemos vivir al contemplar el arte. No es lo mismo encontrarnos en una situación de verdadero peligro, en donde el terror es auténtico. Voy a poner un ejemplo de mal gusto. Que, no sé, esté un maníaco con un arma intentando hacernos daño, o un animal, un tigre, un animal salvaje que quiera comernos, a leer un cuento de Edgar Allan Poe. Es un, digamos, el terror de la vida real es auténtico. El terror que se nos plantea en la literatura es un sentimiento asimilado, filtrado por la reflexión. Entonces, esto que digamos, las sensaciones que podemos experimentar en la literatura de cualquier tipo, no solamente la literatura de terror, la literatura, digamos, romántica, aventura, épica, ¿no? Así es. Son sensaciones filtradas por la reflexión, es decir, asimiladas porque, digamos, asimiladas a través de nuestro estado de seguridad. O sea, no es lo mismo estar en medio del océano en una tormenta en donde nosotros sabemos que nuestra vida corre peligro a leer un libro de, no sé, Charles Dickens en nuestra casa, en nuestro sillón, sentados. Con un chocolate caliente. Así es. O sea, es lo que yo expuse, porque la literatura de terror, así como cualquier tipo de literatura, provoca placer, un placer reflexivo, o como en términos de Addison, un placer de la imaginación. Sin embargo, bueno, existe esta mala interpretación de los sentimientos que provoca la literatura. Y eso también fue algo. No quise hacer una clase en la presentación de ese libro, de este libro, pero era necesario. Claro. Era necesario porque es un tema, digamos, que suele asociarse a las sensaciones que experimentamos en la vida real, pero no es así. Es algo falso. No hay fundamento empírico que lo respalde. Eso. Pues eso, bueno, de entrada, pues es bastante interesante, ¿no? planteamiento, ¿no? De la literatura de horror o de el que pertenece al género dices de terror, uh-huh. ¿no? En donde, bueno, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? O sea, también cómo plantea esta postura del masoquismo, el sadismo, el masoquismo, que no es un placer, o sea, que no es que te guste el dolor, ¿no? Uh-huh. Sino en realidad es un placer al dolor, ¿no? O sea, es esta situación de aceptar de al que algo doloroso sea placentero, ¿no? Y entonces como lo mismo, ¿no? O sea, es como o sea, el horror pues no causa horror, ¿no? En realidad causa placer, ¿no? Pero a través del horror, ¿no? O sea, a través de crear una serie de sensaciones, ¿no? Uh-huh. Que resultan placenteras porque son, no sé, de miedo, de incertidumbre, de asco también. ¿No? Entonces uno podría decir, ay, pues, ¿cómo te pueden gustar esas cosas? Yo, por ejemplo, o sea, sí te puedo decir, no, ya te lo digo en el siguiente bloque porque ya nos vamos a ir al siguiente corte. Claro que sí. Pero, a mí, yo no soy fan, ¿no? Pero ahorita adentramos más en eso, ¿no? Claro que sí. Parejota, sí, ya nos vamos al corte, ¿no? ¿Sí o no? ¿Un minuto? ¿Segura? Bueno. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, no soy fan, ¿no? O sea, de la literatura de horror, de terror, incluso ni siquiera las películas, ¿no? No, bueno. O sea, de suspenso, así, o sea, no. Me pasa como con el picante, ¿no? O sea, tampoco como picante porque hay gente que le gusta enchilarse porque les crea un placer así impresionante la enchilada, ¿no? A mí me duele. O sea, si yo me enchilo, si yo como bastante picante, me duele la boca. O sea, no es placentero, de verdad. No es placentero, es doloroso para mí. Entonces, casi no como picante, ¿no? Y lo mismo me pasa con las películas de terror o con la literatura así de terror, así porque sufro, güey. O sea, neta, sufro, güey, y no lo disfruto. Ok, nos vamos al siguiente corte y regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya. Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso. Son las 5:02. XHESA. XHESA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos comenzando la segunda hora de este programa, banda banderola. Ya saben que aquí el tiempo se va rapidísimo, el tiempo al aire se va rapidísimo. Y que bueno, pues a pesar de que el programa dura dos horas, y aunque quizá no nos escuchen las dos horas enteras, porque saben que la vida de hoy pues es muy dinámica y así asado y empanizado, ¿no? Pues esperemos que pues durante esas dos horas nos estén escuchando de repente, ¿no? Recuerden, banda banderola, pues primero que estamos entrevistando a Santiago Said, que es, bueno, escritor de Amecameca, egresado de la licenciatura de Letras Latinoamericanas de aquí de la UAM de Amecameca, y que bueno, pues ya con especialización y maestría en literatura contemporánea mexicana por la UAM Azcapotzalco. Está presentándonos, platicándonos e ilustrándonos, ¿no?, sobre su primer libro, dice su obra novel o su obra ópera prima, ¿no? Catábasis, narraciones de horror y abyección, que bueno, pues editada publicada por la editorial Par 3, editorial de Querétaro. Y bueno, pues Santiago Said, bueno, también, ¿no?, nos está contando que perteneciente a este programa de Pangrama, ¿no?, de Nuevas Voces, ¿no?, en donde, bueno, pues es uno de los primeros en ser publicado bajo este programa, ¿no?, de esta editorial de pues escritores emergentes, ¿no? Y bueno, pues nos estaba dando una cátedra también Santiago Said, porque bueno, pues es a eso se dedica, ¿no? A hacer análisis de la literatura, ¿no? No solamente en su programa de radio, ¿no?, que como ya habíamos comentado, pues tiene los miércoles aquí en La Voladora Radio de 7 a 8 de la noche para que lo sintonicen. Y que bueno, pues antes de que ya nos empiece a hablar ya bien a fondo sobre estas 10 narraciones, ¿no?, de las que comprende este libro que ya pues presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que bueno, apenas la semana pasada, 2 de diciembre, ¿no?, su primera presentación. También, bueno, pues quiero aprovechar para saludar, ¿no?, a la banda que pues ha estado poniendo like y que espero que nos esté escuchando, ¿no?, en este programa. A Diego Barras, a María Ortiz, a Santiago Said. Yo veo que tengo más likes, pero bueno, como que no me aparecen. Creo que quizás son de otras cuentas que no me aparece como visibles. A mi carnalito Rafa Calderón, ¿no? A nuestra querida Ana Sánchez, ¿no?, bailarina, claro, de Ozumba, y que también es la maestra del Centro Cultural Regional de allá de Nepantla, ¿no? Y también me compró un libro. Ah, súper, ¿no? Súper chida. Le mando mi agradecimiento especial a Ana Sánchez por su amabilidad. Muchos saludos a Anita, a Samaria, a Cuene, Samaria, a Brianda Quetzalhuitzil, que pues también es de allá de Ozumba, ¿no? Y bueno, Coco MG, que es la mamá de Rafa. Entonces, bueno, pues te conoce bandita allá en Ozumba, ¿no? ¿Fueron tus compañeras o qué onda? A ver, cuéntanos allá, porque pues hay bastante bandita también allá en Ozumba, ¿no? Sí, es que bueno, yo vivía en Cuautla. De hecho, soy de allá. Ok. Eres de Cuautla. Y estudié en la Alzate, la preparatoria. En la prepa. Yo también estudié en la Alzate. Órale. Pero bueno, te digo, o sea, años mucho. No te voy a decir, no vamos a decir cuántos, pero años antes que tú. Sí, por eso conozco gente de allá. Ok. Y bueno, pues también saludos a Daniela Sumano, Alfred Douglas, Claudia Ramírez y Maja Burgos Montero, que nos están poniendo like en las publicaciones de la página de La Voladora Radio. Y bueno, pues los conozco, ¿sí? A Dani. Saludos, y Alfredo. Mándale saludos. Un saludo muy afectuoso. Ok, bueno, pues ya ves, ¿no? Si tienes tus seguidores, la bandita que te está escuchando, la bandita que, bueno, pues está al tanto de lo que andas haciendo, ¿no? Yo muy halagado, ¿eh? Muy halagado. Sí, se siente como chidito, ¿no? Claro, agradecido, sí, por su interés. Claro, y bueno, pues ahora sí, Santiago Said, pues pues platícanos, no sé, un poco sobre algún cuento o claro. cómo quieras empezar como a abordar, ¿no? Bueno, la obra como tal. Yo, digamos, en un inicio le dedico el libro a mi papá, porque falleció en el 2020, entonces, bueno, algunas cosas que escribo, él me las contó, y es un libro dedicado a mi papá. Y hago también en este libro un agradecimiento especial a un amigo mío desde hace muchos, muchos años. Se llama Gualberto Rodríguez Ruiz, pero lo conocemos como Wallace. Y él, digamos, fue el primer lector de este libro. Porque yo lo que hice antes de mandárselo directamente a la editorial fue pasarle los cuentos uno por uno a Wallace. Y él, digamos, es un buen amigo, porque él hace una crítica digamos, una crítica pura, con pureza. O sea, él no le interesa que yo sea su amigo, sino que analiza los relatos con honestidad y me fue diciendo, este relato es muy malo, o sea, cámbiale, porque es malo, o este está muy bueno. Entonces yo agradezco ese tipo de crítica pura, porque, bueno, ayuda a que el texto tenga calidad. Y eso fue lo que él hizo. Fue leyendo uno por uno cada relato. Y fue muy honesta su crítica. Entonces yo por eso le hago ese agradecimiento especial a Wallace. Que, bueno, tal vez no. Él trabaja todo el día. No creo que esté escuchando esto. Okay. ¿Y qué trabaja? Es burócrata. Ok. ¿De qué institución? Okay. ¿Mandé? ¿De qué institución? Okay. De una universidad en La Paz. Ah, okay. Sí, es muy infeliz en su trabajo. Ah, pero, ¿cómo crees? Pero bueno, es trabajo. Entonces también nos reunimos a hablar de qué tan infelices somos en el mundo laboral. Ok. Pero sí, entonces, bueno, yo... No es por, digamos, ser mala onda, no es que no quiera leer un relato, es que las políticas de la editorial plantean que yo no puedo, o digamos, ofrecer públicamente un relato de manera holística, de manera completa, porque la editorial también, digamos, tiene que venderlos, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. Lo que yo puedo hacer es hacer un resumen detallado de qué van algunos cuentos. Por ejemplo... El primer relato que compone este libro se llama Teorema de Medea, Materia y Forma. Se trata de un título que, digamos, en términos literarios es un título simbólico, no es un título genérico. Y a grandes rasgos de lo que va, digamos, para enganchar a nuestros radioescuchas y que tengan ganas de comprarme un libro, que por cierto, yo los vendo más baratos que la editorial y que las librerías. Las librerías, más o menos, este libro lo están dando en 250 y la editorial lo da en 220. Yo se los ofrezco de manera, en buena fe, en 200 para recuperar lo que di para la edición, la inversión que hice. Claro, claro. Y bueno, este primer relato, se llama Teorema de Medea, Materia y Forma, trata de lo siguiente. Básicamente es una familia que vive en el campo, en una llanura cerca de las montañas, y es un matrimonio que tiene una niña pequeña. Esta niña pequeña, está caminando en los maizales y desaparece de manera espontánea a los ojos de su madre. Es como si se hubiera evaporado, o sea, desaparece ante los ojos de su madre. Sin embargo, estos padres tienen la esperanza de encontrarla en algún rincón del bosque y la comienzan a buscar por años y años y años y no la encuentran. Y bueno, muere el padre, la madre envejece y después de 20 años, la madre ya anciana vuelve a encontrar a la niña exactamente como el día en que desapareció. Entonces, bueno, la madre dice, pero ¿cómo es posible? Si ella es mi hija, ¿por qué no apareció

Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos entrevista en esta ya segunda hora de ese programa con Santiago Said, escritor de la región de los volcanes, escritor de Amecameca, y que bueno, pues viene a presentarnos su primer libro, Catábasis, y que bueno, pues ya nos está contando, ya estamos en la carnita propiamente, ¿no? De este libro, de algunos relatos de que van, y bueno, pues sí, ¿no? Esperando que a quien los escuchas, que estén por acá, que los radioescuchas, pues nos esté, les esté interesando este libro para que pues quieran conseguirlo. Ya antes, obviamente antes de terminar el programa, pues ya Santiago nos dirá en dónde lo encontramos, sus redes sociales, teléfono, a qué hora sale al pan y todos sus detalles, ¿no? Para pues poder adquirir este libro de Santiago Said, Catábasis. Y bueno, pero antes de continuar, pues quiero agradecer a nuestro patrocinador, el restaurante Bellas Artes Ozumba. Es un restaurante conceptual que rinde lo mejor al arte a través de la gastronomía. Se encuentran ubicados en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, en el segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Y bueno, pues están de miércoles a lunes de 9 a 7 p.m., es decir, miércoles y lunes, o bueno, no sé, de 9 a 7 p.m., de 9 de la mañana a 7 de la noche. Sus redes sociales estén en Facebook, los pueden encontrar como Restaurante Bellas Artes Ozumba, y también están en Instagram con @bellasartes855. Así es que bueno, pues gracias a nuestro patrocinador del Restaurante Bellas Artes Ozumba, que hay que ir a visitar, no lo conozco, ¿no? Hay que ver qué se arma por allá, ¿no? Nah, hay que presentar tu libro. Ah. Vale. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, pues Santiago Said nos va a seguir contando, ¿no?, sobre algunos de los relatos que conforman este libro, que consta de 10 narraciones, ¿no?, de 10 cuentos, de 10, ¿qué son? Son relatos. ¿10 relatos? ¿No? Sí. Hay una clasificación un tanto compleja con respecto a la diferencia entre cuento y relato, pero cualquier expresión narrativa se le considera relato. Es decir, el relato es una categoría literaria que engloba todo aquello que maneja una narración, una historia. Y hay diferentes tipos de relato. El representado, que puede ser el teatro, y digamos el cuento, que es escrito. Pero bueno, sí, en realidad se les puede llamar también cuentos. Sí, porque no son extensos, a diferencia del último, que más exactamente parecería una novela corta, porque excede las 47,000 palabras, más o menos. Okay. Entonces, bueno, ahí entonces sí se le podría considerar novela corta, pero los demás se les puede llamar cuentos, sin ningún problema. Cuentos o relatos, ¿no? Uh-huh. O sea, que bien. Bueno, entonces, bueno, pues ibas a hablarnos sobre uno más larguito, ¿no? Sí, y esto, digamos, este sí lo puedo contar, digamos, hasta el desenlace, porque si no, no tendría tanto sentido contarlo. Es uno de los más extensos, pero trata de lo siguiente. Y esto al parecer fue auténtico, es decir, sí ocurrió. Resulta, en la diégesis de este relato, el hecho de que existía una familia muy adinerada, muy acaudalada, en un pueblo, que es este pueblo ficticio que yo inventé, en donde desaparece la hija de esa familia acaudalada. Entonces comienzan a buscarla en todo el pueblo, muchos sospechan de un secuestro, y encuentran que la ropa de esta mujer, de esta muchacha hija de esta familia acaudalada, se encuentra en la cama de uno de los empleados de esa hacienda. Pero ese empleado es sordomudo y no puede comunicarse, o sea, no lo pueden, digamos, interrogar, de preguntarle en dónde se encuentra la niña, esta joven que desapareció. No lo voy a hacer tan extenso, porque es un relato que excede las 15 páginas, pero al no saber en dónde se encuentra, algo que también, digamos, ocurrió en ese mismo pueblo, haciendo una especie de analepsis, es decir, un regreso al pasado, resulta que 36 años antes también habían desaparecido otras tantas mujeres de la misma manera. Parece que se habían desaparecido del pueblo. Y comienzan a sospechar que el culpable de esas desapariciones, así como de la desaparición de esta muchacha de la familia acaudalada, fue a causa de este sordomudo, este hombre que guardaba recortes de fotografías y ropa de las mujeres desaparecidas, de las jóvenes desaparecidas. Entonces, por, digamos, también por resentimiento, mucha gente fue a la propiedad donde vivía esta familia, y esta familia se había ganado también el resentimiento de los pobladores del lugar, porque era una familia muy acaudalada y que se daba lujos un tanto, digamos, digamos, exorbitantes, ¿no? Exóticos. Exóticos, justamente. Tenía autos, asimismo tenían animales exóticos, un tigre de Bengala, caballos pura sangre, entre ellos también un bonobo, un chimpancé. Y bueno, resulta que el pueblo va y revienta el lugar. La familia huye. Un año después, el Estado expropia esa propiedad, era una propiedad grande. Y ocurre lo siguiente. Unos hombres de a caballo que arrean ganado en el monte están cerca de un pozo que fue construido en tiempos de la conquista por las tropas del rey Fernando VII. Y escuchan gritos en ese pozo. Se acercan y resulta que, bueno, no saben qué hay dentro del pozo, simplemente escuchan alaridos, arrojan una reata, un ronzal, para sacar aquello que está pidiendo auxilio, y sale algo parecido a un ser humano, pero sin cabello, totalmente demacrado, sucio, y lo llevan a, digamos, a un lugar en donde se le pueda dar auxilio. Sin embargo, en el trayecto del camino, algo, una entidad empieza a, digamos, a braquear encima de los árboles y derriba un jinete. Le disparan a ese animal, a esa entidad, huye, y aún así llevan a esta persona que se encontraba dentro de ese pozo a darle auxilio, la llevan al hospital, y resulta que era esa niña que desapareció, esa jovencita que desapareció de esa familia acaudalada. Y justamente aquello que la había llevado a ese pozo, dentro de ese pozo, fue un chimpancé que tenían como mascota su familia, su propia familia, este bonobo. Entonces, la explicación a grandes rasgos de este relato es que ese chimpancé creció junto con esta familia, creció junto con la niña, y se enamoró de ella y decidió secuestrarla, se la llevó al monte y la, digamos, la mantuvo cautiva dentro de ese pozo por mucho tiempo. Y bueno, cuando decidieron rescatarla, el animal reaccionó con mucha violencia y al final lo mataron. Y eso trata el segundo relato. Y bueno, lo necesitaba explicar en su totalidad, para que, digamos, no se hiciera tedioso. Pero, así como, ¿de dónde le meto el suspenso, no? Exacto, exacto. Pero de eso trata, y trato de que la, digamos, la tensión se mantenga. Y trato de ocupar una buena prosa para explicar algos detalles. Uh-huh. Y sí, de eso van más o menos los relatos. Okay, qué bueno, pues como dices, ¿no? Tienes como un tema recurrente este asunto del viaje en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Como el, no sé, por ejemplo, ahorita los dos cuentos de los, bueno, los dos relatos de los que has hablado, pues han sido de chicas que desaparecen y después uh-huh. aparecen, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, pues también no sé si se refieran también a este asunto de los bucles del tiempo, ¿no? Uh-huh. Que es como así es, ¿no? Justamente la temática, ¿no? Así es. Y digo yo, por ejemplo, hace un momento mencionaste a Sigmund Freud con el tema del psicoanálisis. Bueno, uh-huh, personalmente uh-huh. yo considero que el psicoanálisis es una estafa, es un fraude. Sin embargo, existe una teoría de Freud que yo ocupo y que sí me parece auténtica, o sea, sí me parece, digamos, verosímil. Freud tiene un ensayo que se llama Der Unheimlichkeit, o Lo Siniestro, en donde él analiza este relato de Sandman, de Ernesto Teodoro Amadeus Hoffmann, El Hombre de Arena, así se puede traducir el cuento de Hoffmann. Y Freud lo analiza. Freud analiza este relato de Hoffmann. Y Freud trata de explicar por qué este relato es bueno. Y lo que él explica es que lo siniestro, lo ominoso, lo terrorífico, como se le quiera llamar, surge cuando algo que para nosotros es familiar, es conocido, es, digamos, confiable, de pronto se vuelve extraño. Entonces, esa sería la explicación que ofrece Freud con respecto a la sensación del terror. El terror se da cuando aquello que es familiar para nosotros es conocido, es, digamos, confiable, de manera, digamos, inmediata, se convierte en algo extraño. Y amenazante, ¿no? Así es. Uh-huh. Por ejemplo, algo que puede... Y es la temática de ese cuento de Ernesto Teodoro Amadeus Hoffmann, de Sandman, El Hombre de Arena. Es acerca de una muñeca que tiene vida propia. Entonces, Freud trata de explicar a partir de ese ejemplo cómo es que se manifiesta el terror en el ser humano. Porque, digamos, algo, una muñeca, para nosotros es algo inanimado, que no se mueve por sí mismo, no tiene voluntad. Pero cuando comienza a moverse, entonces eso que es familiar para nosotros, algo tan común como una muñeca, se vuelve algo completamente extraño, porque uno dice, ¿esto qué es? Esto ya no es igual a las mismas muñecas que venden afuera. Esto es algo muy distinto. Esto ya es extraño, es raro, es extraordinario, no es ordinario. Entonces, traté de implementar esa lógica en los cuentos. Algo que puede parecer, digamos, por ejemplo, en el primer relato, algo que es mi hija, ya de pronto para mí es algo desconocido, porque ya ha pasado mucho tiempo y ella no cambió. Es decir, sigue igualita. Entonces, eso provoca desconcierto, incertidumbre, displacer, porque justamente es algo que era familiar para mí, como un niño, que es mi hijo, que desaparece, y digamos, después de un tiempo, aparece, cuando debería de ser familiar, ya no lo es, porque ya pasó mucho tiempo y no hay una explicación lógica que pueda, digamos, explicarme justamente por qué no creció. Entonces, bueno, es una lógica que traté de implementar en este libro. En general, ¿no? En general, uh-huh. Así es. Okay. Y bueno, pues no sé si haya como alguna historia con como diferente, ¿no? O sea, o que nos quieras hablar sobre una última historia. Ah, claro, bueno, digamos, también tengo un cuento que tú mencionaste, algo relativo al verano que se ha ido, uh-huh. En el que curiosamente se desmarca de los demás relatos que componen este libro, porque el mismo editor me dijo que no lo consideraba un relato de horror o de misterio. Básicamente trata de un joven que vive en provincia, en un pueblo, en este mismo pueblo, y que le ocurren, digamos, algunas peripecias, y que, bueno, él está como que fastidiado de todo lo malo que le ha ocurrido y se va a dar un paseo por el campo. Al regresar al pueblo, advierte que el pueblo ya no es el pueblo en el que él vivía, que ha cambiado completamente. Ya hay marquesinas, muchos negocios, centros comerciales, mar de gente. Entonces él trata de regresar a su casa, la casa que dejó esa misma tarde, y resulta que ya su casa cambió completamente y la gente que vive ahí ya no son sus papás, son extraños. Entonces él dice, pero es que yo vivo aquí. Dice, no, nosotros hemos vivido aquí desde hace muchos años. Entonces, bueno, él dice, pero ¿qué está pasando? Tal vez este lugar fue usurpado por otro. No estoy perdido, yo sé que vivo aquí, pero la forma del lugar ha cambiado completamente. Uh-huh. Para no hacer tan largo esto. Sí, hazlo. Bueno, resulta que él pues se siente muy confundido porque él sabe que dejó ese lugar esa misma tarde y al regresar parece que está en una ciudad distinta. Y una persona va por él, lo sube a un auto y lo lleva a una casa. Y hay gente extraña en esa casa. Y digamos, para explicar el desenlace, resulta que, digamos, él ya no es un joven, ya él es un anciano. Entonces yo lo que trato de exponer en ese relato es que él sufre de una laguna de la memoria, es decir, él perdió absolutamente la noción del tiempo en un plazo de muchos, muchos años. Entonces él era un muchacho en la mañana y ahora resulta que es un anciano. Entonces, bueno, es lo que trata ese relato y mi editor dijo que no podría catalogarlo como un relato de horror o de misterio, sino simplemente algo un tanto curioso, ¿no? De un viaje en el tiempo realista. Okay. Sí. Bueno, pues sí causa incertidumbre, o sea, sí causa lo conocido, pues te causa, ¿no? Como era este término, ¿no? Este juego, o sea, de lo siniestro, lo ominoso, de no, o sea, lo familiar se vuelve extraño. Ajá, ¿no? Entonces uh-huh. sí es, ¿no? O sea, ok, bueno, pues así va, ¿no? Así va este libro, ¿no? De Catábasis, de Santiago Said, para que pues Banda Banderola lo puedan pues conseguir, ¿no? Bueno, pues dinos dónde podemos encontrarlo. Bueno, ya nos hablaste de algunas librerías, obviamente, uh-huh. ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí en Amecameca, ¿dónde podemos encontrarlo? No sé, por ejemplo, si va a estar ya acá con Gil, es uh-huh. la librería de los volcanes, ¿no? ¿Sí? En esta cuchillita, no me acuerdo cómo se llama, pero Cuchilla del Progreso. Ajá, uh-huh. la Cuchilla del Progreso, ¿no? Ahí en la librería de los volcanes con Gil, ahí lo podemos encontrar. Uh-huh. ¿Dónde más? Con don Gilberto y principalmente conmigo. Yo estoy en Facebook como Santiago Said, también en la página de Radio Eleuteria. Radio Eleuteria, así como tal, está uh-huh. la página. Uh-huh. Y está la publicación de en cuántas librerías ustedes pueden encontrarlo. En México, vuelvo a repetirlo, son 27 librerías a lo largo de México, de todo el país. Son 27. También uh-huh. en el extranjero. También pueden comprarlo directamente en la página de Par3, la editorial Par3. Sin embargo, bueno, les van a tener que cobrar el envío. Ya están en Querétaro, ¿no? Ajá. Así se mandan desde Querétaro. Pero bueno, si ustedes quieren adquirirlo a un precio más bajo, pues directamente conmigo. Uh-huh. Yo lo entrego personalmente. Pues bueno, pues solamente en Facebook te uh-huh. podemos contactar, uh-huh. ¿no? A través de Radio Eleuteria. Santiago Said, o en Radio Eleuteria, uh-huh. o no sé, pues algún número también, ¿no? Ah, sí, nada más que no me lo sé de memoria, pero más exactamente en... Bueno, pues en redes sociales. En redes Santiago Said. ¿No? Así Banda es. Banderola. Y también si no usan redes sociales o algo, pues hablen aquí a La Voladora Radio. Por supuesto. ¿No? Aquí supuesto. También lo vamos a tener, ¿no? Supongo uh-huh. que también vas a dejar algunos ejemplares para, así es. Pues para la banda, no, pues para que aquí pueda ser también un punto de venta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues recuerden, Banda Banderola, que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina para preguntar por el libro, pues lo pueden adquirir también aquí o para cualquier otra duda que tenga al 597-97-852-52, teléfono en cabina, o también nos pueden mandar un WhatsApp al 5540-61-54-59. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, también en Instagram como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook el ajonjolí de todos los moles. También, obviamente, pues que nos estamos escuchando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, y por supuesto en la página de internet en www.lavoladora.org. Y bueno, pues continuamos, ¿no? Continuamos con este programa, estamos en el bloque largo, ¿no? Sí. De aquí. Entonces, bueno, pues, Santiago, ahora sí, cuéntanos, ¿no? Propiamente así, pues, tu experiencia en esta Feria del Libro Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Que en la que te digo que, bueno, pues, no solamente fuiste a presentar tu primer libro, sino que también anduviste ahí haciendo cobertura para La Voladora Radio, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, pues, cuéntanos así un poquito sobre, pues, ¿cómo te la pasaste por allá? ¿Qué viste? Ajá. ¿No? Vive algunas fotillos ahí que estuviste subiendo, ¿no? Así es. Pues muy bien. Es la tercera vez que voy a la FIL. Fui dos veces durante la licenciatura aquí en la UAM. Y bueno, esta vez fui como participante. Presenté el libro, pero bueno, asimismo yo cubrí algunas conferencias, algunas presentaciones del libro, precisamente en la sala 9. Este año celebraron a Sharja y la cultura árabe, fueron los invitados de honor, y el ganador de, digamos, el premio a mejor escritor en lengua romance fue Mircea Cărtărescu. Yo recomiendo muchísimo su lectura, especialmente de la novela Solenoide de Cărtărescu. Lamentablemente no lo pude conocer, pero sí lo vi a distancia. Yo recomiendo muchísimo esa novela, es muy buena. Así se llama, Solenoide, de Mircea Cărtărescu. Es un escritor rumano, y recordemos que la lengua rumana es una lengua romance, es decir, proviene del latín, así como el español, el portugués, el rumano también. Y él fue el ganador del premio FIL a mejor escritor en lengua romance, Cărtărescu. Ustedes pueden conseguir esa novela, Solenoide, en la editorial Impedimenta. Y bueno, él fue el ganador. A mí me dieron lo que es el gafete de participante, y yo pude entrar a conocer a Agustín Laje, un politólogo muy famoso. Hablé con él, me tomé unas fotos, me firmó unos libros, cubrí su evento, estuve revisando algunas salas también en donde se presentó el fiscal imperial de Jesús Lemus. Ahí estuvieron varios, digamos, personajes famosillos. Hernán de La Octava, ahí estaba ese güerillo. Uh-huh. Y la verdad es que me la pasé muy bien. Encontré también a una profesora de la UAM que fue a presentar su libro. Es un libro de investigación literaria. Ella es Rocío Aguirre, fue a presentar un libro que, bueno, editó la UAM. Me dio mucho gusto encontrarme, fue mi profesora. Uh-huh. Y bueno, de hecho ella misma me dijo que le sorprendía que yo escribiera ficción, porque por lo regular yo publico artículos de crítica literaria. Uh-huh. En revistas de, por ejemplo, de la UAM Azcapotzalco, hay una que se llama Tema y Variaciones de Literatura, en donde yo frecuentemente publico artículos de crítica. También publico en la de Sincronía y revista Argos de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, esta profesora me dice: me sorprende que hayas publicado algo de ficción, porque tú no eres así, o sea, tú eres como analítico, cosas de Kant y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, también dijo que le daba mucho gusto y me compró un libro. Me la pasé muy bien, Y sí, cubrí un día completo, justamente el viernes 2 de diciembre. Uh-huh. Ahí en la FIL. Es gigantesca, gigantesca, pero me siento muy contento y agradecido por haber sido mi primera presentación. Y qué mejor que en la FIL, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, pues qué súper padre, ¿no? Así es, así es. Oye, y bueno, pues también antes de irnos al siguiente corte y último corte, porque pues ya estamos, vamos a entrar en el último bloque de este programa, ¿no? Pero pues también anduve ahí, cuéntame cómo te fue en Europa, vi ahí unas fotos, ¿no? Sí. O sea, es que viajar pues también siempre pues te enriquece, te nutre muchísimo, ¿no? Claro, claro. Bueno, fue fue mi primera salida. Tuve dos. Una fue a Bélgica y bueno, otra fue a Perú. La primera fue por parte de la especialización. La universidad pagó los gastos, fue un intercambio. Entonces estuve un trimestre y me la pasé bien. Solamente fui a tomar una clase. Ah, ok. Sí, de profesor Paul Frey. Igual, pues sí, fue todo una experiencia. Vaya que sí. cuéntanos. No, pues estuve ahí un trimestre. Sin embargo, también no solamente estuve en Bélgica, donde tomé la clase en la Universidad Libre de Bruselas, sino también me di un tiempo para estar en París y en Holanda. No pude llegar a Ámsterdam. Solamente llegué a un pueblito que se llama Eindhoven en Amstrecken. Y está muy bonito el lugar. Muy, muy bonito. Es donde hacen las cerraduras Philips y los candados. Allí los hacen, pero también hacen quesos. Y hay un queso que, bueno, lo cubren de cera. Y si tú comes mucho, o te emborrachas, o te enfermas del estómago. Ok. Pero sí, es muy bello el lugar. Muy bello. Y la gente es muy seria. Muy, muy, muy seria. Los belgas y los franceses son, pues, normales, o sea, como nosotros, pero las personas del norte de Europa, muy serias, pero muy amables, muy amables. No sufrí, perdón, ¿ya nos vamos? No, dale. Solamente como para finalizar esta anécdota, no sufrí ningún tipo de discriminación, o sea, ninguna, todo normal, o sea, nada de eso, ninguna cosa fea. Bueno, pues eso fue como en Bélgica o en esta parte de Europa, ¿no? Pero ahorita nos cuentas cuando te fuiste a Perú. Ah, ¿no? Claro. También. Pero ahorita ya nos vamos al siguiente corte para regresar al último bloque. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, ya estamos en el último bloque de este programa. Ya se nos fue el tiempo, ya se acabó, ¿no? Ya. Pues ya prácticamente este bloque es para despedirnos. Para agradecer, pues, nuevamente a nuestros patrocinadores, al restaurante Bellas Artes. También, bueno, pues, y acá en el Facebook, pues, por ejemplo, Ileana Cervantes, que todavía nos puso un likecito por acá. Y bueno, pues, también para recordarles que pues pueden encontrar este libro de Catábasis de Santiago Said, escritor de aquí de Amecameca, egresado en la pues de la Universidad de la UAM de aquí de Amecameca, y después, bueno, pues haciendo especialidades y maestrías en la UAM Azcapotzalco, y que, bueno, pues es oriundo, bueno, no es oriundo de aquí, es Cuautla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues ya tiene algunos añitos viviendo aquí en la región. Dice que tiene un rancho muy padre acá adelantito por el castillo. Así es que bueno, a ver qué día nos damos el rol allá por claro, el rancho, ¿no? Allá en el rancho los espero. También pues somos vecinos, ¿no? Vive aquí también muy cerquita de La Voladora Radio. Les recuerdo, tiene este programa de radio aquí mismo en La Voladora, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, donde hace pues análisis sobre literatura bastante interesantes y que bueno, pues para quien quiera encontrar, bueno, quiera adquirir este libro, así como también lo pueden adquirir aquí en La Voladora, pues también en el libro, en el bazar del libro Los Volcanes, allá con el buen Gilberto Urbina, quien a quienes saludamos hace ratito, ¿no? ¿Sí? Que estuvimos acá en el chisme, en la pues reunión de cultura, ¿no? Que organizó pues la nueva coordinadora de cultura, que es nuestra compañera Trilce López Rascón, ¿no? Así que bueno, pues va a comenzar a trabajar en este espacio que están habilitando, ¿no? Como nueva casa de cultura o casa del pueblo allá en la deportiva. Un poquito lejos. Un poquito lejos, pero bueno, allá en este espacio que era como un museo de historia natural o algo así por el estilo, que bueno, pues ya en cuanto esté funcionando pues en forma, pues ya pues veremos de qué va la cosa, ¿no? Pero bueno, mientras estuvimos allá en el chisme, ¿no? Hace rato en el Centro Interactivo de la Juventud, ahí andaba Gilberto, estaba también este otro pintor, el maestro Castillo, y bueno, pues yo andaba con Jazmín Hernández e Iván Aguilar, Iván, que por cierto, banda banderola, ahorita vamos, ¿no? Sadid, vamos a ver la obra de La Casa de Bernarda Alba, ¿no? Que está presentando la compañía de teatro Crucero de Noé. Hoy la función es a las 7 de la noche y mañana es la última función a las 6 de la tarde. Así es que, pues vamos al teatro, allá nos vemos saliendo de aquí, nos vamos para allá. Y pues también recuerden que pues pueden encontrar este libro con Santiago en sus redes sociales, en Santiago Said, o también en la página de Radio Eleuteria, y bueno, pues en el Bazar de los Volcanes, y bueno, pues también en la obviamente en la editorial, Par 3, y bueno, pues en internet, pero bueno, pues siempre va a ser como un poquito más carito, ¿no? ¿En cuántas editoriales? ¿26, me dijiste? En la editorial está el precio 220, en librerías 250 más o menos, Gandhi. Y bueno, por supuesto que en La Voladora Radio. Claro, claro, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues banda banderola, ya saben, si quieren conseguir el libro, esperemos que, bueno, pues pronto también haya una próxima presentación aquí en la región, en la zona, en Amecameca, ¿no? Para pues que lo puedas presentar por acá. Claro. Y pues ya, no sé si quieras agregar algo. Por supuesto, rapidísimo. Bueno, el libro también se va a presentar en Monterrey, en la Feria de Minería y posiblemente en el Fondo de Cultura que se encuentra en Museo de la Ciudad de México el próximo año. Digo, no controlo el mundo, pero bueno, si las circunstancias lo permiten, ahí estaré. Monterrey, Feria de Minería y Museo de la Ciudad de México. Y agradecerte mucho, Mara, por tu amabilidad. Y digamos, permitir este espacio para presentar este libro, tu apoyo. Muchísimas gracias. Muy amable, de verdad. No, pues al contrario, Said, pues sí, no, hace rato decías, es que te conocí en la ronda. Sí, me acuerdo, ¿no? Cuando llegas a la ronda y todo, y luego acá en la estación, de así repente es. También algunos eventos. Desde hace muchos, muchos años. No, sí. Entonces, bueno, pues también, pues es un placer tenerte aquí en este programa, ¿no? Presentando tu obra prima, tu primer libro, tu primer hijo, ¿no? El primero de muchos, ¿no? Y que bueno, pues aquí vamos a andar, ¿no? Somos aquí compañeros también de la radio, claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Bueno, pues ya nos vamos, banda banderola, nos vemos en el teatro, nos vemos al ratito allá en el Teatro Don Jorge Silva. Recuerden que está acá en la calle de Atenógenes, número 1, entre Sor Juana, ay, que Sor Juana, ni que nada, entre Juárez y Nuevo México. Así es que ya nos vemos para ver La Casa de Bernarda Alba a cargo de la compañía de teatro Crucero de Nuevo. Bueno, pues ya nos vamos, nos escuchamos el próximo sabadito, ¿no es cierto, banda banderola? Ah, sí, todavía, porque el 24 y el 31 no, ¿verdad, Parejota? No sabemos todavía, bueno, ahí les avisamos. Bueno, pues banda banderola, ahí estamos en contacto. Y recuerden que saludos a la bandera.